Buenos días, don Matías. Estoy viniendo a ver qué ha pasado con la radio comunitaria, pues desde ayer en la noche ya no hemos podido escuchar nada, ni al Jaime, ni un poquito de música. Todo está callado. ¿Qué pasó? Señor teniente, usted no sabe. Han venido, dicen, del ministerio y se han llevado a la fuerza todos los equipos. Y encima querían llevárselo a mi hijo que estuvo hablando ese rato. Usted no sabe cuánto esfuerzo nos costó instalar esa radio. Con mi familia hemos vendido dos de nuestras vacas y la comunidad ha donado parte de la chacra. Se ha hecho tantas buenas para levantar la caseta. Además, los comuneros han aportado para pagar los equipos y la licencia. Y mira, todo se lo han robado. ¡Ay, caramba! Tendremos que llamar urgente a una asamblea. Esto no puede quedar así. No es justo. Los trámites de licencia nunca llegaron. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en el 2007, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.